Capítulo 10 de Impresiones, Poesías, de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A mi madre. Madre, cuán dulce entre mis labios suenas, oh nombre idolatrado. Cuántos recuerdos en mi mente agitas, torcedor y consuelo de mis penas, de santa idolatría enajenado. He querido mil veces escribirte y mil veces las letras he borrado. Porque es tal el respeto y el cariño, la adoración inmensa que en mí siento, que, aunque el cielo me dio el dolor por vida, y sé lo que es sufrir desde muy niño, volvería contento a empezar esta lucha maldecida, si al ligarme a la tierra nuevos lazos, me arrullara tu acento, al dormirme tranquilo entre tus brazos. Todos aman la gloria, unos por necio orgullo, otros soñando en la mujer que adoran con locura. Yo no. Si la victoria llego a alcanzar un día de ventura, por ti será, que para ti la quiero. ¿Quién como tú podría merecerla? ¿Acaso no he bebido en tu seno purísimo la esencia de fe, de amor, de bien y sentimiento que nutre mi existencia y eleva con su savia el pensamiento? ¿Acaso no me han dado dolor bastante que mi canto inspire tus lágrimas benditas? ¿Cuántas por culpa mía has derramado? Ah, Dios las tendrá escritas. Madre, quiero estampar aquí tu nombre una y otra y 100 veces, madre mía. Cuando niño, encantada en tu cariño, tú me enseñaste a pronunciarle. Hoy, hombre, el hombre adora lo que hablaba el niño. El hombre graba en su angustiada mente con santos signos la mejor palabra y canta en tus recuerdos inspirado, volviendo tristemente sobre el tiempo dichoso y ya pasado, en que tu amor tan solo su amor era. Amor dulce, sereno, inmaculado, como el rayo del sol en primavera. Y canta y llora, sí, madre querida, lloro entregado a sin igual tristeza que el cuerpo y el espíritu abatidos no pueden desechar, que con la vida no ha de acabar aunque con ella empieza, pues una voz callada y misteriosa resuena en mis oídos y me dice que el alma no reposa. Lloro, insensato, y creo que este llanto terrible y encendido, mísero y solo bien que ya poseo, puede pagar el que por mí has vertido. Así piensa el avaro, poder pagar con un puñado de oro la dicha de este mundo. Avaro soy y el llanto es mi tesoro. En él mi dicha fundo, que cuando con el alma acongojada, pobre, impotente, sin amor ni gloria, busco ansioso la nada, para ahogar mi memoria, que altivos sueños del ayer me acuerda, y el terrible presente me recuerda, nada puede calmar esta agonía, como el amargo llanto, donde encuentra mi ser, vida y encanto. Madre, sobre mi edad pasará el tiempo, vendrán en pos un día y otro día, y a calmar mi dolor vendrá la muerte, y acaso, madre mía, cuando pesada y fría caiga la tierra sobre el cuerpo inerte, ni un ser querido por mi vida llore, ni una oración por mí perdón implore. Acaso, ay Dios, profanen mi memoria, al ver que no les dejo por herencia más que mis sueños de mentida gloria y el terrible luchar de la existencia. Oh, tú que crees y que en Dios confías, tú que sabes rezar, madre adorada, dime, por Dios, una oración. Aprenda yo de tus labios, como en otros días, una plegaria que la fe apagada haga en mí renacer. Pero es en vano, ya torna al pecho la perdida calma. También yo sé rezar, ¿sabes qué rezo? Tu nombre nada más, madre del alma. Al distinguido crítico, mi muy querido amigo don Eduardo de Cortázar. Música celestial. Me han contado de un hombre que vivía contento únicamente cuando oía, ya fuese a una voz sola o más o un coro, o instrumento sonoro, cualquiera melodía, daba por una nota el mundo entero, y perdió la afición desde aquel día en que oyó a una mujer decir, te quiero. Al excelentísimo señor don Francisco Barca. ¿Es verdad? Yo sé, solo de oídas, que hay un montón de libros y de escuelas, cuanto más semejantes más reñidas, en que hombres que respeta a todo el mundo, de claras luces y saber profundo, uno en forma, otro en ser, otro en esencia, todos de Dios discuten la existencia. No me lo sé explicar, aunque lo creo, que de Dios puede un hombre haber dudado. Yo, si me siento triste o angustiado, corro al balcón en alas del deseo, miro al cielo estrellado, y no sé cómo es, pero le veo. Al ilustre autor de Las Doloras y los Pequeños Poemas. Al eminente poeta don Ramón de Campoamor. Così fan tutti. Él era un infeliz. Aún conservaba todos los sueños de la edad primera. hasta fe en el amor, y así la amaba, como un demente, con el alma entera. Ella, docta en las luchas de la vida, cosas que sólo una mujer entiende, cuando del vicio a los horrores llega, sabía que allá paga más su vida una prudente infamia que se vende, que una loca inocencia que se entrega. Pero él, que no creyó ni por asomo que, oculto bajo un rostro de ángel puro, hubiera un ser de cieno, cuando en su amor vivía más seguro, la halló con no sé quién, yo no sé cómo, y haciendo no sé qué, que no era bueno. Y cuentan, yo no sé si será cierto, que, herido por el duro desengaño, le vieron discurrir hosco y huraño, buscando siempre el sitio más desierto, y siempre solo, un año y otro año, y hasta dicen que ha muerto. Me es infiel la memoria, y no puedo decir precisamente quién me contó la historia. Solo recuerdo, y con dolor lo digo, pues sé que era un amigo, que el que la refería, que puedo asegurar era hombre honrado, o al menos todo el mundo lo decía, comentando el dolor del engañado, me lo mostró en la calle y se reía. Ayer, hoy y mañana, a mi esposa. Ayer con amor creciente, amor que solo se siente de la vida en los albores, se unió con lazo de flores tu alma pura a mi alma ardiente. Hoy, con más tranquilo amor, dando treguas al dolor, unidos en tu regazo, nuestros hijos son el lazo que al cariño da vigor. Que mañana, yo lo anhelo, busquen también de esta guerra, juntos reposo y consuelo, nuestros cuerpos en la tierra, nuestras almas en el cielo. Fin del capítulo 10. Grabado por Kendall Rigans. Fin de Impresiones, Poesías, de José Campo Arana.